bonito. Y vamos a continuar los amigos con más y más música. Vamos a enviarles otra selección de parte del grupo Sólido para toda nuestra gente que nos acompaña esta noche. Esta es una selección que viene incluido en nuestro disco titulado Nadie Como Tú. En cosas del amor hay que hablar con la verdad. Aunque a veces la verdad duela, unos preferimos sufrir que vivir una mentira. Así es que dile la verdad, compadre. Ayúdame, mi amigo, estoy sufriendo. Mi vida se ha llenado de tanta confusión. Me siento infeliz entre sus besos. No sé cómo decirle que ya no siento amor y no quiero dañarla. No quiero quebrar su corazón. Ella me ha jurado que le hago mucha falta. Yo no tengo derecho de lastimar a una ilusión. Dile la verdad que ya no sientes nada. Eso es imposible, yo no puedo hacerlo. Ella no merece que sigas fingiendo. Es una locura este mal. Decirle que ya no siento amor y no quiero dañarla. No quiero quebrar su corazón. Ella me ha jurado que le hago mucha falta. Yo no tengo derecho de lastimar a una ilusión. Dile la verdad que ya no sientes nada. Eso es imposible, yo no puedo.